sufrieron las consecuencias de la pandemia y de las sucesivas cuarentenas que modificaron nuestra vida. Y de alguna manera, desde principio de año, hemos querido reflejar lo que es el devenir de los días de artistas aquí y allá, también de trabajadores y trabajadoras regulares, formalizadas, y también de artesanos y artesanas de nuestra región. Es por eso que hoy ya estamos en contacto con Moni, Moni Miranda, que es artesana. Buenas tardes, Mónica. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo pertenezco al Consejo de Manualistas del municipio y, bueno, un gusto que nos hayan llamado. Y, bueno, que no sé, que quería que le comente algo. Te voy a preguntar de todo, Mónica, porque yo quiero... Lo que pueda responder. Quiero regalarme algo, estaba pensando en eso, de que, bueno, ya empezamos a visualizar ahí nomás, lo tenemos al fin de año, me parece. A tiro de tosca, sí. Y lo cierto es que muchos y muchas nos preguntamos si va a haber feria navideña o no, con esta cuestión de que este año es todo distinto, Moni, sí. Y tenemos entendido que con el Consejo se reunieron con algunas autoridades. ¿Nos podés contar acerca de eso? Sí, los dos consejos, el Consejo de Manualistas y el Consejo de Artesanos, ayer estuvo reunido con la parte municipal y es para hablar sobre el tema que es la feria navideña, que es tan importante para los trabajadores, emprendedores, artesanos y manualistas de Santa Rosa. Y de la Pampa, ¿no? En realidad estamos viviendo un momento muy difícil, que no es común, ¿no?, en todo el mundo, por lo pronto nosotros también. Aparentemente, o sea que se está tratando de organizar por las dudas que se ha mandado, el municipio nos ha dicho que ha mandado el pedido a provincia, la autorización, para poder hacer la feria. Esto va a depender de lo que estemos pasando. Si aumentan casos, si pasamos a otra fase, esto se va a suspender. Pero por lo pronto han mandado un protocolo para autorizar en provincia para hacer en la feria navideña en la plaza. Muy bien, como otros años, esperando que las condiciones vayan a estar dadas para esa época. Para esto. En caso de que esto se autorice, en realidad se está trabajando todo en un potencial. Claro. En un potencial. Esto no es nada que decir sí, lo hacemos. Esto es potencial. Todo el trabajo que se está haciendo es potencial. Va a depender de la autorización de provincia y de si el ambiente, el clima que estemos viviendo lo merezca, ¿no? Porque si se aumentan los casos y se cierra todo nuevamente, por supuesto que se suspende, así sea el día anterior. Tal cual. Siempre a merced de lo que pase a nivel epidemiológico. Totalmente. Totalmente, porque la prioridad es la salud de todos, de los pampeanos, ¿no? Tal cual. Pero bueno. Mónica, un año dificilísimo, ¿no? Es terrible, terrible. Yo creo que los artesanos y artesanas han sido los más golpeados. Los más golpeados porque no han podido trabajar en nada. Muy poquito, que hay mucha gente dentro de estos grupos que vive de esto. Tal cual, lo hemos venido reflejando. Allá por marzo estuvimos hablando con Claudia Muñoz, que también es manualista, que es integrante también del Consejo. Después hemos reflejado lo que hicieron desde el colectivo de artesanes cuando reclamaron en la municipalidad para poder volver a laburar, como se dijo en ese momento, y después volvieron las ferias y la venta en puestos fijos en la ciudad de Santa Rosa, allá por fines de mayo. De todas maneras, el año fue un ir y venir, una dinámica muy extraña para personas que tienen, siempre disfrutan un poco de su laburo, ¿no, Moni? Es agradable feriar, ¿no? Aparte, una de las molestias que había en los compañeros, en los feriantes, es que se abría protocolos para, como es, se autorizaba, por ejemplo, ahora se había autorizado todo lo gastronómico y nosotros no teníamos la feria mensual. Por ejemplo, estamos, ¿no?, en el aire, al aire libre. Siendo que son cosas, actividades al aire libre. Se puede hacer con protocolos de sanidad. Tal cual. Uh-huh. Así, desde el Consejo han llevado reclamos a la Totalmente, municipalidad, han aportado con esta mirada. Se está trabajando constantemente en esto. Muy bien. Sí. Es un trabajo constante y, bueno, es una cuestión de ver puntos de vista y, bueno, llegar a un consenso, ¿no?, para que se pueda hacer de un lado y del otro. ¿Han encontrado buenas herramientas y buena predisposición en el municipio, entonces? Sí, por ahí tenemos unos, pero es como en todo conjunto, ¿no es cierto? En todos equipos de trabajo hay puntos de vista y, bueno, pero se trata de, no hay buena respuesta y hay una buena recepción de nuestra palabra, ¿no? Muy bien. En todo caso, Moni, ¿no sería raro que se vaya a reclamar desde el municipio o las autoridades sanitarias que haya un aforo en la plaza o sea que participen, supongamos, alguna cantidad menor de feriantes, sí, lo que no sería extraño por la cuestión de los distanciamientos? Eso ya está, o sea que se está trabajando en eso porque no va a haber la misma cantidad, porque va a haber un distanciamiento. Como estamos con distanciamiento social, tenemos que tener un distanciamiento y creo que va a ser cerrado. Bueno, se está trabajando en todo esto, ¿no? Porque ya hay muy poquito tiempo y estamos esperando que ojalá nuestro gobernador nos autorice con todo el protocolo. Vamos a tratar de, hay que ser lo más responsable posible, cada uno cuidarnos unos a otros, porque si en esta pandemia es así, nos debemos cuidar unos a otros, ser solidarios. Tal cual. Tanto los feriantes como el público. Desde el municipio con los feriantes entre feriantes y el público en general, que debe ser responsable, por, ¿no?, supuesto. Entonces se está trabajando en todo un protocolo. Vemos muy bien a la cuestión del público en general, Moni, no sé cómo lo percibiste vos, esto ya a nivel personal. Sí. Vemos que la sociedad pampeana ha respondido sumamente bien, sí, muy respetuosa. A lo que uno ve en otras provincias. Tal cual. Hay, por supuesto, siempre las excepciones que confirman esta regla. Moni, sí, se van a aferrar a la fiscalización de años pasados, de otras ferias navideñas. No, este año va a ser atípico, porque imagínense que ya casi queda un mes, y en todos los años, de los años que llevamos trabajando en esto, y desde que existe la Feria del Regalo con su ordenanza, siempre primera semana de octubre ya se estaba fiscalizando. ¿Por qué? Porque los artesanos y manualistas deben hacer una inversión en todo lo que es la materia prima para poder y un tiempo prudencial para poder elaborar todos sus productos, porque eso lleva tiempo. Entonces se fiscalizaba la primera semana de octubre para que tengan la seguridad de que entraban. Entonces, y ahí se ponían a trabajar para poder llegar a... Ahora no hay tiempo porque todo esto se va dando con el día a día, ¿no? Entonces se va a hacer una fiscalización, creo. Esto no lo puedo asegurar porque estamos trabajando en todo esto, ¿eh? Pero va a ser algo sobre paño. Muy bien. Creo, no te puedo asegurar esto, ¿eh? Porque esto lo estamos trabajando. Y me van a retar porque estoy hablando, pero... No, nosotros esto porque todavía no lo tenemos, estamos todo... Estamos buscando la primicia, Moni, nosotros. Sí, bueno, estamos tratando de, en conjunto con el municipio, tratar de organizar lo mejor posible para que esto se pueda realizar. Nos y con todo el protocolo que se pueda, el mejor protocolo que se pueda realizar. Como corresponde. Para cuidar con la mucha salud responsabilidad. Nuestra y la salud de todos los pampeanos. Muy bien, nos parece perfecto y es lo que corresponde, Mónica, y está bueno entender que se hace... Por eso es nuestro pedido... Nuestro humilde pedido de los trabajadores artesanos y artesanas a nuestro gobernador para que nos autorice, que evalúe nuestro pedido con el protocolo que se le envió, para que podamos realizar y todos podamos trabajar. Y entre la comida a la mesa de los pampeanos que viven de esto. Muy bien. No, seguramente, además en vista de las últimas flexibilizaciones, Mónica, el gobierno provincial lo va a tener muy en cuenta y es muy probable que salga por positivo. Digo, esperanzado también en lo mismo en lo que te estás fijando vos, de que todas y todos los que están vinculados al manualismo y a las artesanías puedan volver a trabajar en una feria tan importante como la navideña, sí, que ya es una tradición en la plaza de Santa Rosa. Aparte, no solo la parte comercial que trae esta fiesta navideña, sino esta fiesta navideña que ya es cultura nuestra, sino que ya trae toda una carga emocional de cariños, de todo, de sentimientos. Ya uno espera esa fiesta de fin de año. Claro, y como te decía hoy, hay muchos que estamos esperando para o pensando si vamos a poder ir a comprarle un regalo para esa persona, Moni, le queremos dar un presente. Si esto se autoriza y lo podemos realizar y se puede concretar, va a haber muy buenos precios, va a haber muy buenos regalos, muy buena calidad, porque tenemos artesanos y manualistas que trabajan excelentemente, con una alta calidad de mercaderías, de productos, de mano de obra. Muy bien, muy bien. Seguramente también vecinas y vecinos de Santa Rosa y los que anden, porque ahora pueden entrar personas de otras provincias, ¿viste, Mónica? Sí, pero en esta feria creo que no vamos a, porque va a haber muy pocos lugares este año. Por eso este año va a ser atípico. Claro, lo que claro. Sí, yo te puedo asegurar que cuando esté todo esto vamos a alargar todo y ya les vamos a informar bien cómo va a ser todo el protocolo y todo la... Muy bien, muy bien. ¿Cómo va a ser la organización? Así sea, porque seguro. Queda muy poquito tiempo, pero estamos en eso. Trabajan. Estamos a la espera de donde nuestro gobernador nos dé el ok. Ya terminamos de formalizar todo. Y bueno, van porque a quedar. Igual lo estamos haciendo. Aunque sabemos que si el día anterior a comenzar la feria, el gobernador. O por cuestiones que la pandemia aumenta los casos y se tenga que cerrar, sabemos que no se va a hacer. Claro. Todos estamos conscientes de eso. Muy bien. Estamos también viendo que esa respuesta social que hubo, muy seria, muy importante, sí. Moni, por ahí gestiona bien, por positivo sí. También, que la feria se pueda realizar este año. Sí, sí, vamos sí. A estar muy contentos y contentas de poder andar por ahí. Sí, sí. Hurgando. Bueno, le agradecemos a los pampeanos que se acerquen a comprar sus regalitos. Yo sé que este año va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Sí, pero sí, va a haber para todos los bolsillos. Muy bien, ha como sido siempre. Dificilísimo para todas y para todos y entendemos que para manualistas y artesanos y artesanas es también súper complicado. Moni, te vamos a tener en la agenda y vamos a reflejar cualquier novedad que haya. Perfecto, y la semana que viene se va, posiblemente ya va a estar, el municipio va a sacar un link donde se van a inscribir los artesanos, se va a hacer online. Muy bien. Una preinscripción se va a alargar. Que es todo en potencial. Muy bien, muy bien. Pero lo vamos bueno, a estar reflejando. Tenemos todo preparado. Lo vamos a estar reflejando, Mónica, para que la audiencia esté al tanto. Muchísimas. Y también las trabajadoras y trabajadoras que siempre están a esta altura del año, ya se sabe la lista de los participantes, ¿no es cierto? Claro, en otros momentos sí. Bueno, pero Mónica. Bueno, muchos también manualistas y artesanos han cambiado el rubro de lo que hacen porque no consiguen los materiales. Y además. O porque se encarecieron mucho o porque no los pueden mandar a buscar. Y además se discontinuó el trabajo, ¿no es cierto, Mónica? Al no haber ferias todo el tiempo, claro. se fue discontinuando, algunos se claro, tuvieron no que... no pueden producir, no pueden hacer la cadena de compra y venta y compra y venta para producir. Tal cual. Entonces, bueno. Bueno, vamos a seguirlo reflejando, Mónica. La vida de ustedes es tan importante como la de cualquiera y es un grupo de trabajo que nos interesa muchísimo porque son parte de la economía social de base, como solemos decir. Gracias, Mónica. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y bueno, en cuanto tengamos la noticia ya les vamos a a comunicar. Muy bien, así Muchas será. Gracias. Lo vamos a reflejar. Gracias, Mónica bueno, Miranda. Buenas tardes. Buenas tardes y que tengas buen resto de la jornada. Mónica Miranda es manualista.